Bien, bien. Ahora sí vamos a dar inicio a este punto de prensa. También comentarle a saludar, ¿no es cierto?, en primer lugar a Miriam Gutiérrez y a Camila Marchán, contarles que ya estamos con la situación resuelta de las dificultades técnicas para que ellas sepan que esta información está saliendo por las distintas plataformas de las redes sociales. Saludarlas a ustedes en primer lugar, agradecerles la disposición, la valentía, la entereza para estar con nosotros acá hoy día. Miriam, te Buenos escucho. días a todos. Sí, bueno, queremos igual comunicar, hacer una, o sea, difundir información sobre el caso, sobre lo que está pasando con el proceso de la investigación de la muerte de mi hermano. Hace poco se supo la noticia de que por el metaperitaje que se mandó a realizar, se supo la noticia de que él había sido ejecutado por los carabineros. Y esto era contradictorio a lo que se declaró, lo que declararon ellos, que había sido un enfrentamiento, cuando no fue así. Claramente ellos querían armar un montaje para tapar su asesinato. Así que por eso queremos estar acá para compartir la información real, no la que muestran los medios oficiales, sino la que pudimos recabar nosotros. Sí. Miriam, yo te comentaba que también, bueno, nosotros nos enteramos un poco más también de todos estos últimos hechos en torno a Pablo, a propósito de un reportaje en donde ustedes dan una entrevista a un medio de prensa, ¿no es cierto? La otra diaria, y ahí se puede entregar antecedentes, como el peritaje, y en fin, varios documentos también que fundamentan también lo que ustedes están planteando, y ahí tú también hablas de Pablo. Creo que sería importante comenzar que tú nos cuentes un poco acerca de Pablo, cómo era él, cómo sus sentimientos, sus ideas, eso. Sí, bueno, con todo lo que yo diga de él, voy a quedar corta, porque Pablo, bueno, perdonen, era una persona muy especial. Bueno, sí, mi hermano siempre fue bien especial. Siempre fue un revolucionario. Muy humilde, muy digno, siempre buscando la justicia. No le gustaba la injusticia, ayudaba siempre a a las personas que él veía más débiles y que se le estaba haciendo algo que no correspondía. Y él siempre tuvo inquietudes sociales y las buscó y hizo todo un proceso de muchos años, no fue de un día para otro, ni meses, fue de muchos años. Entonces él fue investigando, fue informándose hasta llegar ahí a a las comunidades y empezar a hacer el trabajo de reconstrucción, de lucha. Y bueno, le tocó a él, y es lamentable, muy lamentable y tremendo, además, saber y ahora de cómo fueron realmente, cómo sucedieron los hechos. Uno, a medida que fue recabando información, los informes de carabineros, del servicio médico legal, estar en el mismo sitio, uno se empieza a dar cuenta que no es tal como sucedieron las cosas, como como lo informan los carabineros, porque en la geografía del lugar no coincide con con las declaraciones, hay muchas cosas más. Entonces uno se empieza a cuestionar y a preguntar tantas cosas que pasaron desde el principio, desde que se me ocultó durante tantas horas que no era él, porque fueron muchas horas las que pasaron. Si esto fue tipo 5:30 a 6, a mí se me vino a avisar a las 2 de la mañana, y ni siquiera fue el fiscal, ni siquiera fueron carabineros ni PDI, fueron las personas de de las comunidades las que me llamaron. Entonces, desde ahí ya empieza todo mal. Llegar al servicio médico legal, que supuestamente yo tenía que llegar para poder entrar a a la autopsia, tampoco se me dejó. Se me dejó, se me negó con distintas cosas, que no, que Pablo estaba irreconocible, que por protocolo COVID, etcétera. Entonces, después sale la doctora y me dice que Pablo sí, que tiene su cara intacta, que se va a poder velar con el ataúd abierto, y así todo, no me dejaron entrar. Yo quería despedirme de él, vestirlo, no sé, tampoco, que solamente funeraria podía hacer eso, y en todo mi minuto se me negó la entrada. Y ahora, a lo mejor no iba a ser yo la que iba a entrar, podía haber sido un familiar mío, porque también estaba con más familiares. Entonces se me negó, y así empezaron a pasar muchas cosas que nos dieron, no, hicieron dudar de todo, de que algo había ahí, algo escondido. Ahora, afirmar de que era Ernesto el que había muerto con tanta exactitud, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Y para qué? Y tantas horas que siguieron con lo mismo, siguieron con lo mismo. Entonces, no se entendía el por qué. Entonces, No, y claramente así hace ver que eso fue una orden desde arriba, que se planeó el asesinato de algún integrante de la CAM. claro, y las cámaras que supuestamente no estaban, ahora el alto mando de Carabineros dio una entrevista diciendo de que ellos no tenían los recursos para dotar a toda su gente de cámara. O sea, es algo ilógico, ilógico que diga eso cuando ellos tienen que tener esas cámaras. Todos deben llevar esas cámaras. Está en su reglamento, se supone. Exactamente, entonces es como, son muchas cosas las que están ahí que no calzan con lo que debería ser. Entonces, y además en el servicio médico legal a él le aplicaron el protocolo de Minnesota que dice que debe estar un familiar en en la autopsia. Y sin embargo, no me dejaron estar. Entonces, todas esas cosas son irregulares en el caso. Entonces, se empezó, se conversó con con el abogado y se llegó a eso de hacer un metaperitaje para ver, recabar más información, ya que Fiscalía ha sido silenciosa desde el momento que me entregaron los informes. Yo no he recibido más llamadas de Fiscalía. Inclusive yo llamé hace poco tiempo, un mes sería o menos, al psicólogo que me llamó a mí de Fiscalía cuando hicimos el contacto para los informes. Le expliqué que yo necesitaba saber información, que si había alguna información del último informe que faltaba, que me iba a responder, y hasta el día de hoy no me respondió. Entonces, ni siquiera un no, señora, falta todavía nada, absolutamente nada. No, y aparte, después que salió la noticia, publicaron en La Tercera que a nosotros ellos nos habían permitido en todo momento poder entrar a ver a mi hermano, y no fue así por las mentiras que dijeron en ese medio. Además, ellos afirman de que ellos se comunicaron a través de mi abogado. Y en esa instancia yo no tenía abogado, entonces era imposible que se hubieran comunicado con él para que yo estuviera en la autopsia, porque yo no tenía ahí abogado. Entonces era una mentira la que están informando. O sea, los medios se preocupan de informar lo que no es. Y así han informado sobre todo lo que pasa allá en el Gualmapu. Muchas cosas que no son, que la gente se informa mal, escucha lo que quiere escuchar porque informan mal, informan lo que les conviene. Claro, ellos solo defienden los intereses de los empresarios que tienen invadido Walmart con las forestales. Claro. Solo defienden sus intereses, entonces no dan esta información de verdad. ¿Podrías contarnos un poco más? Yo te insisto un poco también en contar acerca de cómo era Pablo, de qué pensaba él, precisamente por lo que tú dices, porque se busca estigmatizar a los luchadores, de inmediato se habla de delincuencia, y si también, y si pueden, ¿no es cierto?, se cuelgan también para de inmediato hablar de tráfico y, en fin, de todas las maneras en que puedan ensuciar la lucha. ¿Podrías tú decirnos, porque tú en la entrevista también hablabas de las decisiones que ahí te preguntan si tú tienes resentimiento y tú hablas un poco de que algo que yo lo encontré, pero muy bonito, que lo que tú planteas que Pablo era feliz con sus Sí. decisiones. ¿Podrías contarnos por qué tú crees que también él toma esas decisiones? ¿Por qué él es mapuche, él es chileno? ¿Eso puedes contarnos un poco? Bueno, mire, Pablo, como le decía, hizo todo un proceso. Él siempre estuvo pendiente de ese tema. Él, bueno, se escuchó a mi papá porque él tuvo un padrastro que sí era, claro, ellos se cambiaron en esos años, tuvieron que cambiarse el apellido porque en ciertos trabajos no le permitían tener el apellido. Entonces, él le comentaba todo lo que pasaba allá de las tierras que se las quitaban. Entonces, Pablo se empezó a interiorizar y a buscar información y claro, puede que en nuestra familia sí haya antepasados que los desconozco, pero sí supuestamente hay. Entonces él buscó ahí y encontraba que esa lucha era justa y digna. Entonces él empezó su proceso yendo al Alto. Al Alto él siempre me conversaba, si bien él estaba en Santiago, empezó estudiando pedagogía. Él Pero estudió en el luego, Instituto Nacional, disculpa Miriam, sí. ¿no es cierto? Estudió en el Un instituto, colegio. claro, fue su Un colegio educación, importante. claro, sí, igual ahí, claro, Tuvo la igual, opción de entrar a la universidad él también. claro, sí, pues él entró a la universidad estudiando pedagogía al principio. Entonces, después él se dio cuenta de que no era lo que él quería, entonces me planteó eso, que quería cambiarse de carrera y irse de Santiago a estudiar antropología. Y ahí se vino donde mis papás y entonces empezó ahí, y ahí empezó a viajar al Alto primero. Él me comentaba que iba al Alto, a comunidades, y se sentía súper bien. Él me conversaba que era muy lindo, que la gente era muy linda y todo. Y con el tiempo conoció a Ernesto, que estudian en la misma universidad, pero diferentes carreras. Entonces, al momento que yo me separo, me vengo para Tomé y para estar con él, porque igual ya llevábamos tiempo, él iba para Santiago y todo, pero ya llevábamos tiempo sin él, y entonces yo me vengo para acá y él me plantea de que quiere dejar la universidad porque tiene otras inquietudes. Entonces, En ese minuto yo dije, pucha, Pablo, igual yo no quería que él dejara su carrera. Yo le decía, si tú tienes otras inquietudes, puedes hacerla, pero termina tu carrera. Entonces, no, mamá, que no me siento conforme. Y para como tranquilizarme, entre comillas, me dice, sí la voy a terminar, pero no ahora, me dice. Entonces, yo le digo, ya, bueno, yo confío de que sea así, le dije. Entonces, pero te voy a venir a ver y vamos a estar en contacto, sin él darme más detalles dónde iba a estar, porque no, tampoco me lo dijo. Entonces, yo respeté su decisión porque Pablo siempre fue muy responsable en todo. Yo confiaba mucho en él, mucho en él, porque él hacía siempre bien las cosas y nunca me dio un motivo para yo pensar mal de algo que estuviera haciendo, porque, como le digo, era muy especial y siempre me estaba comentando cosas. Y entonces él venía 2 veces al mes, siempre estábamos en contacto. Y yo le preguntaba que dónde estaba, pero nunca me decía dónde. Por ahí, mamá me decía, pero estoy bien, estoy tranquilo, estoy feliz. Me comentaba que estaba con comunidades, ayudando, empezó a trabajar la tierra, a empezar a hacerlo, porque él, como le digo, no sabía hacer esas cosas. Entonces él aprendió, pero nunca me comentó bien, o sea, aparte de lo que él hacía ahí, que estaba en recuperaciones de tierra. Entonces, después de que pasa esto y todo, yo me doy cuenta de, bueno, él, en la última vez que él vino, que fue en diciembre del año pasado, me comentó algo que yo quedé mal en ese minuto porque no lo entendía. Me dice que si a él le pasa algo, él quiere quedarse ahí donde él está. Entonces yo le digo, Pablo, ¿pero por qué? ¿Qué te va a pasar? No sé, po, me dice, cualquier cosa, me puede caer un árbol, me dice así. Entonces yo le digo, ¿pero cómo te va a caer un árbol? Entonces, y así me da evasiva. Entonces yo le digo, no, Pablo, le digo yo, ¿cómo? No puedo hacer esto porque si yo te dejé y respeté de que tú estuvieras allá, te fueras para allá, nos dejara a tu hermano, a mí, y no poder estar contigo, a tu abuelo, a tu tía y todo, no voy a permitir de que en esa instancia dejarte lejos, Lo quería porque, con usted. claro, yo le dije, o sea, pensando en mí, no voy a dejar a un perro allá, algo, no sé. Entonces me dice, no, mamá, pero es que yo no quiero que me deje acá en una lápida. Yo quiero estar en la tierra allá. Entonces yo le digo, pero yo quería dejarte una flor, pero si allá igual puedes irme. Entonces yo le dije, pucha, pero no sé dónde te voy a dejar allá si yo no sé, nunca he ido para allá. Entonces me dice, allá te van a decir. Entonces yo ahí, bueno, entre lo que conversamos y todo, yo le dije, ya déjate de hablar tontera, le dije así, porque no me cabía en la cabeza que él me estuviera hablando de esa forma. Entonces, igual él ya estaba, ya todo su proceso, porque es fuerte despojarse de todo lo que él era, porque, y sin embargo, su esencia, sus convicciones siempre estuvieron firmes de ayudar y recuperar tierras que habían sido despojadas. Entonces, él era muy firme en eso y consideraba de que esa lucha era muy justa y lo es. De hecho, una vez que ya llegamos allá, yo en el camino iba reflexionando sobre lo que habíamos conversado y todo lo que en sí el tiempo que él iba y me conversaba de que las comunidades eran muy lindas, que se hacía una reconstrucción, que todo lo que se hablaba no era cierto. Y yo le comentaba igual, pero en la tele dicen tantas cosas y él siempre me respondía, infórmate, lee, infórmate. Entonces, pero no por ahí, no por la tele, por los medios, porque ahí mienten, ahí es totalmente falso lo que dicen. Y claro, Miente, miente que algo queda. Ese es claro. a veces su principio. Sí. Y lo Entonces, ocultan bajo una neutralidad a veces. Pero exactamente. es como él Entonces, decía. llegando allá, se me acercaron todas las comunidades, don Héctor, y me explicó lo que Pablo estaba en la CAM, era militante, y tampoco yo en ese minuto entendía mucho porque, como le digo, yo no me informaba, yo con lo que yo veía en la tele y que supuestamente eran terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, chuta, dije yo. Entonces empecé a escuchar porque llegó mucha gente, muchas comunidades, y me empezaron a explicar porque mucha gente conocía a Pablo. Yo quedé impactada de ver toda la cantidad de gente que conocía y sabía lo que hacía, aparte de participar en la CAM. Entonces, Señora Miriam, ajá. quería darle un poco la palabra a Camila también, para que también Camila pueda hablarnos también acerca de su hermano, la vivencia de ella, cómo lo ve ella. Nosotros desde ya, de lo que usted nos cuenta también, se nos aparece un joven sensible a las más grandes injusticias que enfrentamos también como pueblo nosotros en nuestro país. Un joven como usted, se nos aparece la imagen de Pablo totalmente con convicciones, porque hay jóvenes también con esas convicciones, con esa sensibilidad y con esa conciencia también de los costos de la lucha, como usted lo describe, seguramente con todo el amor que tiene que ver el sentido por ustedes, con el amor por la lucha. En eso quería preguntarle también a Camila si nos puede como complementar un poco la figura de Pablo para después podemos pasar a una segunda parte para reforzar la información que usted nos entregó acerca de la situación del asesinato de Pablo, ¿ya? Entonces, Bueno, primero con Camila, para que ahí no. yo era muy cercana a mi hermano, era mi hermano, y yo sabía así que él era militante de la CAM. Confió en mí y me contó. Y siempre tuvo mucha claridad en lo que hacía. Cuando conoció esto, él supo que ahí él más podía generar él los cambios. Él podía hacer un Weichafe y podía participar concretamente, no solo hablando o esperando que la solución viniera de otro lado, sino que él podía hacerlo. Entonces, claro, todo lo que hacía él era parte del proyecto político de la CAM, que implica no solo el sabotaje, sino también el estar ahí, ejercer el control territorial, ayudar, todo eso. La recuperación y así avanzar en el para ejercer la autonomía. Autonomía y así lograr la liberación. Perfecto. Miriam, quisiera que pudiéramos en esta última parte, si se quiere, salvo que, no es cierto, ustedes quieran como todo el mensaje que ustedes nos quieran entregar, si pudiéramos reforzar un poco de esta serie de irregularidades, ¿ya? Que ustedes están denunciando. Nosotros hemos planteado también como titular de este punto de prensa que consideramos que es inaceptable que por una parte existan hoy día, ¿no es cierto?, elecciones donde se habla como de la fiesta de la democracia, hablan algunos, y por otra parte exista militarización, se está debatiendo extender nuevamente el estado de excepción, y estamos aquí frente a lo que ustedes nos describen como una ejecución extrajudicial que es propio de una dictadura y no de una democracia. Entonces, usted también ahí en la entrevista dice, ¿por qué no lo detuvieron y por qué yo podría ir a ver a mi hijo a la cárcel? Si nos puede entonces reforzar en esta parte que nos queda, todo eso, irregularidades, toda esa información que ustedes no han entregado hoy día. Claro, bueno, a partir de lo que se recabó de ahora último, claro, uno piensa de que si ellos tuvieron la opción de tomarlo y llevarlo preso, eso deberían haber hecho, porque ¿para qué matarlo si ya lo tenían reducido? Entonces, es muy cruel, es muy cruel. En esta altura de que estamos, la democracia parece que no existiera. O sea, se está viviendo lo de muchos años atrás y se tapa no solamente con mi hijo, con muchos jóvenes más que han muerto, o sea, que han sido asesinados de una manera cruel. Entonces, ¿por qué? Por defender lo que es justo. Entonces, lo encuentro salvaje, por decirlo menos. Una democracia burguesa que solo está al servicio de los poderosos, los que tienen el poder. Entonces, no, me parece como ilógico que se esté dando a conocer una democracia que no hay, que no hay, que no existe, que no existe porque el mismo hecho de que a mi hijo lo hayan ejecutado de esa manera, ¿dónde está la democracia ahí? No, y aparte quieren hacer ver que la solución puede venir de parte de ellos cuando nunca ha sido así. O Exactamente. piensan que... Ellos protegen al empresariado, a las forestales de una manera brutal, brutal. Entonces, despojan a las comunidades de sus tierras. Las tierras que entregan están totalmente erosionadas y es un mínimo de lo que entregan, de todo lo que tienen. Entonces, y esa desvían todo, mienten, los tratan de terroristas cuando ellos no son terroristas. Yo, bueno, después de eso yo me he dedicado a participar en diferentes comunidades, a ver todo lo que hacen, las costumbres, todo. Y es totalmente diferente. La gente está muy mal informada y piensa diferente. Uno escucha a veces lo que piensa, lo que... Y claro, uno era igual porque veía eso y escuchaba, pero en situ no es así, no es así, es totalmente diferente. Hay una reconstrucción de tierra, es precioso lo que se hace. Y ellos no piden nada, solamente sus tierras, trabajarlas para vivir. Aparte, hay un tema ambiental en todo eso que la gente no entiende. Estamos quedando sin aire, sin agua. Entonces, y todo eso gracias al monocultivo. Sí, le echan Entonces, la culpa al calentamiento global, pero son ellos mismos los que lo generan. Ellos mismos están a... hay que hacer un cambio y esperemos. Esperemos que se haga. Yo sé que es súper complicado, como le digo, el empresariado y el gobierno y el Estado en sí los protege, se protegen unos a otros, entonces es difícil, es un monstruo gigante, por decirlo menos, entonces. Claro, mi hermano supo ver eso y supo que la única vía de lucha posible que va a ser válida era la lucha frontal, una lucha concreta. Él quería un mundo, él quería vivir en algo bonito. Él era muy feliz allá. Yo lo viví allá y yo estando allá me siento plena. Entonces yo entendí lo que él sentía estando allá. Entonces por eso también yo decidí dejarlo allá, porque fue su vida. Él, yo lo veía feliz. Igual ya se vive, no, no se sobrevive como acá en la ciudad. Se vive de verdad. Se vive plenamente. Sí, tal como usted dice, esa fuerza tremenda que surge de esa tierra, de esa lucha, es Maravilloso. una lucha de muchos años, además, como usted dice, digna, que ese ejemplo en la ciudad, que no es por nada que el 19 de octubre del 2019 la bandera que se levanta es la bandera mapuche, que desde las ciudades también se mira algo al Mapu, y por eso que también se entiende. Entendemos completamente lo que puede haber sentido y pensado Pablo y lo que lo llevó, ¿no es cierto?, a sumarse. El Bueno, Estado sí. no, no solo reprime a la gente de allá, a los mapuches, porque en el estallido, ¿cuántos jóvenes quedaron sin sus ojos? Y no solamente es allá, entonces el Estado reprime a la gente que lucha por algo digno. Entonces eso no es justo, eso no, no, no es justo para ellos ni para los mapuches. O sea, tienen que devolverle lo que les corresponde. Y se debería tomar más conciencia que no, no se puede esperar nada de ellos. Se debería tomar que no, ellos no van a solucionar nada, sino que van a seguir ejerciendo la política represiva que siempre han hecho. Entonces la única opción es la lucha que venga desde uno mismo. Hablan de la nueva constitución, que tampoco creo que avance mucho en ese tema, porque los mismos constituyentes se entregan al sistema. Entonces, no creo que haya mucho cambio ahí. No lo veo desde ya, porque a partir del momento de que mataron a Pablo, no pasa nada, no pasa nada, no, no hay cambios, no, no, no, no hay nada. No, ellos de ahí no representan a nadie, solo ahí mismo no. Ellos están ahí sentados esperando la plata mientras el territorio se está luchando de verdad. Exactamente. Aparte, la gente que va a controlar territorio y a hacer las acciones, ellos tienen una línea. Ellos, claro, que hacen la acción de sabotaje y se van. Ellos no van a dispararle a la gente, ni siquiera a los uniformados. Ellos hacen su acción para que los empresarios salgan de ahí y se vayan y puedan hacer su control territorial, pero ellos no hacen ese terrorismo que supuestamente hay. No, es totalmente diferente. Ellos lo hacen ver así, pero no es así. Y que vemos y que exactamente podemos un poco ver lo contrario a propósito de lo que ustedes nos han aquí informado con respecto al asesinato de Pablo Marchán. Ustedes nos Claro. han entregado varios antecedentes de irregularidades, ¿no es cierto? Desde el servicio médico legal, decían ustedes, los Claro. tribunales. El Ahora, peritaje que le hacen a Pablo Miriam ese es un peritaje que ustedes pidieron. Por eso ustedes pudieron, ¿no es cierto?, verificar o tener esta información de, por lo menos Claro. lo que yo leí, que creo que es importante decirlo, que a Pablo se presume que lo arrodillan y le dan Claro. un disparo en la cabeza, ¿no es Sí. cierto? Y anteriormente le disparan en la espalda. Y ahí ya lo reducen. Entonces, Exactamente. ahí es cuando ellos deberían haberlo tomado preso y detenido, pero no matarlo. ¿Para qué? O sea, hay algo ahí detrás que lo llevó a hacer eso. Entonces, o alguien dio esa orden. No, fue una orden claramente, se hicieron todo un montaje después y lo siguen haciendo todavía. Ahora ellos dicen hubo un enfrentamiento, hablan en el informe de 3 metros, no hay ningún carabinero herido, ninguno. ¿Dónde está el enfrentamiento que supuestamente es a 3 metros? Que no es una distancia larga. Entonces, ¿cuál es el enfrentamiento? Entonces, no, son cosas que no coinciden en las declaraciones de los carabineros que supuestamente Pablo había ejecutado, que había disparado. En el informe sale que Pablo no disparó, no tiene sus manos con pólvora, con nada. Ese trabajador que salió herido, que salió ese día, fueron los mismos Pacos los que le dispararon. Entonces, ¿dónde está el enfrentamiento? No hubo enfrentamiento ahí. Esa es una vieja, muy vieja técnica, ¿no es cierto?, del Claro. enfrentamiento para poder ocultar en verdad la verdad que ustedes aquí nos están contando. Bueno, Las cámaras. comentarles la ausencia de las cámaras, ¿no es cierto?, que eso está también en una disposición institucional. Claro. Comentarles que hay muchos saludos para ustedes, mucha fuerza. Hemos buscado transmitir ahí todos los distintos saludos que vienen llegando, ¿no es cierto? También, sin Mucho, todo duda, ¿sí? el apoyo que nos han dado como familia, muy agradecida de toda la gente que entiende la lucha y lo que estamos viviendo ahora, porque es fuerte, es un cambio radical para toda la familia. Entonces, yo agradezco todo esos saludos, apoyo que nos dan. Muy agradecida de la gente. Eso, es muy importante que se sepa todo lo que ustedes nos han contado acerca de Pablo y acerca también de su vida, principalmente, y también de la situación de su muerte, que es lo que hemos querido denunciar. Cuestionamos absolutamente las elecciones que se hagan en un contexto con cuatro regiones, ¿no es cierto?, provincias, ¿no es cierto?, de nuestro país con estado de excepción. Con una militarización del Gualmapu, de nuestros pueblos originarios, que tiene una re reivindicación justa, como usted dice, ¿no es cierto?, que es la recuperación de sus tierras. Está muy documentado el contexto en que se produjo la invasión del Estado de Chile al territorio del Gualmapu. Eso está bastante estudiado, documentado, como decíamos. Entonces, efectivamente, aquí lo que hay es un proceso de recuperación de tierras, de un pueblo que está defendiendo su derecho a existir, y dentro de eso surgen jóvenes, ¿no es cierto?, como Pablo Marchán, que se suman a esa lucha digna, como usted decía, y hoy día hemos querido denunciar también que no y cuestionar estas elecciones en un contexto, como decíamos, de militarización, de estado de excepción, con prisión política, y con esta, aquí estamos frente a una ejecución extrajudicial que no tiene nada que ver con democracia, sino que tiene que ver con dictadura. Así que les agradecemos mucho, Miriam, también mucho sus palabras, también el que nos convoquen. Tenemos mensajes desde distintos puntos de nuestro país. Parece que también desde afuera, también por ahí creo que veo algunos mensajes. No, Quiero muchas gracias a aprovechar. ustedes igual por habernos Por hecho dar el partícipes, espacio para claro. que se difunda la información. Claro, para que se difunda y se encuentre la justicia para mi hijo y para todos los jóvenes que están en la lucha y que han caído. No, y ahora ojalá que se pronuncie alguien del Ministerio Público y empiece la formalización de los asesinos. Y que ahí caigan los de arriba también. Entonces, y que se libere las tierras, que se libere esa militarización del Gualmapu. Exactamente. Entonces, que la saquen si no es necesaria y que saquen los montajes que ellos mismos hacen. Entonces, que se haga algo. Vamos entonces despidiendo este punto de prensa. Es una transmisión conjunta a través de las distintas plataformas de redes sociales de prensa independiente. Estamos con Radio 19 de Abril, con la red de medios libres y populares, de la cual son parte Periódico El Pueblo, Radio Trapananda, El Irreverente, Voz en Fuga, Sindicato ARI, Radio La Revuelta, Kiwincha, Quiwicha, Comunicaciones, Radio Primero de Mayo, y además Ojo Subterráneo, y además está con nosotros Radio Plaza Dignidad, Revista de Frente, Tomate Rojo, Gaceta Ambiental y Radio Curruf también, de los Vientos del Sur también. Agradecerle a ustedes también los saludos que nos han llegado de Antofagasta, me dicen, Olla Común, Abel Acuña, saludos desde China, estudiantes Universidad de Concepción y sin duda muchos otros, muchas otras familias, personas que están con ustedes, eso no lo duden jamás. Importante entonces levantar ahí la vida de Pablo y sumarse a la denuncia de la, sí, de la situación de su asesinato. Así que eso, muchas gracias Miriam, muchas gracias Camila y toda la fuerza para ustedes. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao. Sí, agradecerles, bueno, a todos. Muchas gracias. Agradecerles a todos y atesorar las palabras de esta familia de lucha.